Charly Prieto, candidato a diputado general de Álava por el Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido a Radio Ayala. Muchas gracias. Estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo le va? Bueno, bien. Creo que las campañas electorales son ese momento un poco mágico dentro de la política, porque uno tiene que hacer balance de su actuación, tiene que poner también al día sus mensajes políticos y, desde luego, ofertar un programa electoral que permita que los próximos 4 años signifiquen una esperanza y una ilusión para la ciudadanía y, sobre todo, para quienes peor lo están pasando. Es momento de ilusionar. Por cierto, parece, da la impresión de que la derecha está más movilizada que la izquierda. Sí, yo creo que la derecha tiene muy claro que puede gobernar y que, bueno, ha estado preparándose durante 4 años para tratar de utilizar los supuestos fallos que pudiera haber en la política del gobierno socialista y así presentarse como alternativa. Yo creo que es muy lamentable que en una crisis económica como la actual, la derecha, en vez de preocuparse por la ciudadanía y arrimar el hombro para tratar de juntos resolver sus problemas, se haya dedicado a desprestigiar a su país y a ponerlo muchas veces en situación de riesgo, porque ha sido el mayor vocero de las malas cosas que podían estar pasando aquí y quien ha creado más tensiones en los mercados financieros y en el conjunto de la Unión Europea. Y bueno, a veces uno se da cuenta que cuando la derecha se ha estado dedicando a hacer todo lo contrario de lo que debiera, que es comprometerse con su país, sin embargo, esto, bueno, pues por hartazgo, por cansancio o por lo que fuere, puede darle alguna cierta ventaja, y por eso estamos llamando y alertando a la izquierda que no puede ser así, que entendemos que haya muchos ciudadanos y ciudadanas enfadados con nosotros porque crean que tendríamos que haber hecho una gestión diferente de la crisis, pero a todos ellos y a todas ellas yo les quiero recordar que los autores intelectuales y ejecutores de esta crisis económica ha sido la derecha. Ellos fueron los que diseñaron la globalización, ellos fueron los que pusieron en marcha la especulación inmobiliaria. Nos ha tocado a nosotros la peor parte porque ha sido en nuestro gobierno cuando esa crisis ha estallado, pero no somos los responsables de que se haya generado, y por eso yo quiero llamar a la izquierda, a los progresistas, a las gentes que tienen que velar por sus propios intereses y defenderse y protegerse, a que no se dejen desanimar por la situación económica y a que no se queden en sus casas, a que voten al único partido político que puede liderar y gobernar desde la izquierda este territorio, porque desde luego les irá mucho mejor con un partido político que, más allá de sus fallos, de sus dificultades para resolver algunas cosas, cree en la colectividad, cree en la justicia social, cree en la igualdad de oportunidades, en las políticas sociales, en las inversiones públicas, en las instituciones públicas para regular un poco la economía y para redistribuir la economía. De nada de esto cree la derecha, y sería, yo creo, muy negativo y un claro retroceso que en estas elecciones, por un enfado, parte de la izquierda se quedara en su casa y al final terminara gobernando la derecha. Además, da la impresión, parece que a ustedes se les exige más, precisamente. Usted ha dado algunas claves, quizás sea por eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con que se nos exija más. Yo sé que la izquierda es siempre mucho más inconformista, es menos pragmática. No solamente los ciudadanos en la izquierda buscan su solución particular, sino que también quieren que haya una solución colectiva. En la izquierda revisamos todo lo que hacemos, nunca estamos satisfechos. Siempre hay espacios, lugares donde hay gente que está en peor circunstancia, y por eso nosotros vemos la vida de una forma globalizada, en el sentido de que podemos estar satisfechos cuando todos juntos vamos mejorando y vamos ganando espacio, pero más allá de que esto sea así y que está muy bien y que se nos exija a nosotros más que a nadie, yo creo que también es cierto que a los progresistas y a la izquierda solo les queda una referencia, que somos nosotros, y por mucho que puedan ser más exigentes con nosotros, desde luego esa exigencia nunca se la podrán trasladar a la derecha, porque la derecha no estará nunca en las posiciones de defensa de los intereses de la izquierda. No sé dónde está la clave. Si dicen que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, me refiero a la gobernabilidad del territorio a la vez, claro está. ¿Puede haber otras? Bueno, la clave, la verdad que la sabremos el día 23 de mayo y sabremos alguna clave, tampoco todas, porque yo creo que está suficientemente demostrado y que ahí no va a haber ninguna sorpresa, que nadie va a tener una mayoría absoluta y que será la política de pactos la que posteriormente permita dar gobiernos y estabilidad a esos gobiernos. Está todo muy abierto, está todo en un puñado de votos, puede ganar uno, puede ganar otro. En fin, hay tres partidos que estamos disputando, sin ninguna duda. Está el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista. Los tres estamos disputando. Yo creo que es muy aventurado decir que solamente hay dos. Yo desde luego no me atrevería a decirlo, porque yo creo que estamos jugando los tres. Pero en cualquier caso son dos partidos conservadores con matices distintos frente a un partido progresista. Y bueno, pues yo espero que al final esta ecuación no resuelta empiece a decantarse por la izquierda y por el Partido Socialista. Y bueno, pues le tengo que preguntar por ese matrimonio sin amor que les atribuyen a ustedes, o de conveniencia, no sé exactamente cómo se ha dicho, algo así. ¿Qué opinión le merece todo eso? ¿Al matrimonio a quién se refiere? Pues supongo que se referían, quien lo dijo, al matrimonio de conveniencia o sin amor entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que parece que puede haber esa, no sé, esa clave que apuntaban. Creo que fue el Partido Nacionalista Vasco quien lo dijo. Bueno, yo quisiera primero que el Partido Nacionalista Vasco, cuando dice que ya hay un pacto hecho y que hay un acuerdo que tiene toda la certeza de él, si realmente es así, que el Partido Nacionalista Vasco diga públicamente que no va a hacer ningún acuerdo con el Partido Popular, y entonces será creíble. Yo creo que, lo digo ahora porque es mejor decirlo antes que cuando ya realmente ocurra, pero yo estoy seguro de que el 22 de mayo a la noche, el 23 a la mañana, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco van a correr como pollo sin cabeza, uno en busca del otro. No tengo ninguna duda. No digo para hacer nada en concreto, porque eso dependerá de los resultados electorales y de otras cosas más, pero lo que está claro es que el Partido Nacionalista Vasco no renuncia a tener un acuerdo con el Partido Popular y el Partido Popular tampoco con el Partido Nacionalista Vasco. Y lo han dicho públicamente los dos, lo han estado diciendo. Lo que pasa que ahora al Partido Nacionalista Vasco le interesa situar en esta última recta de campaña un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para tratar de nuclear el voto nacionalista, para decir, bueno, aquí hay un frente y la única forma de protegernos es tener un voto útil y entonces que todos los nacionalistas, sean del color que sean, voten al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, es una táctica para intentar atraer la atención hacia ellos, pero ellos saben que es incierto, que es mentira, que no hay ninguna posibilidad de hacer un acuerdo, además, antes de que se celebren unas elecciones, porque estas no son unas elecciones autonómicas o unas elecciones generales donde todo se juega más o menos a una carta. Estas son unas elecciones donde hay decenas de ayuntamientos importantísimos y tres diputaciones forales que, bueno, conformarán un mosaico de pluralidad política muy diferente, y que probablemente la política de pactos estará muy abierta, porque incluso habrá sitios donde hasta con ninguno, entre ninguno de los tres partidos esté la solución, sino que sea alguno de ellos con algún otro. Bueno, vamos a una política de pactos abierta. Desde luego yo no tengo ningún matrimonio de conveniencia ni nada por el estilo con el Partido Popular. Creo que ellos representan unos valores y una política, desde luego, que no coincide con la nuestra en infinidad de cosas. Bueno, yo creo que ellos tienen que jugar su espacio y tendrán que hacerse valer y abrir su hueco por la derecha, pero desde luego nosotros lo vamos a hacer por la izquierda. Y llega un momento, imagínese que usted al final es diputado general y tendrá que gestionar la diputación, menos recursos, en fin, habrá que poner la imaginación ahí quizás más en evolución para poder, bueno, además de gestionar, pues poder llegar a todos los ciudadanos en sus demandas y sobre todo en llegar a todo el territorio, ¿no? Sí, pero yo creo que más que la imaginación, lo que hay que poner en marcha es la decisión, porque es cierto que para hacer política hace falta recursos y estos recursos hay que obtenerlos. Y tenemos dónde obtenerlos, siempre de forma limitada por la situación económica, pero tenemos dónde obtenerlos. Porque lo primero que yo haría si fuera diputado general es reunir a todos los agentes económicos y sociales, también a las instituciones financieras, y proponerles un plan de choque. Hoy el problema de la economía se llama crédito, dinero que no circula. En segundo lugar, empleo, que es el gran drama de la sociedad con los parados. Y en tercer lugar, consumo, que también se ha contraído de una forma extraordinaria. El dinero está donde está y está además a buen recaudo, que es fundamentalmente en las instituciones financieras. Bueno, ese dinero hay que ponerlo en circulación y hay que exigir a las cajas y bancos. Hay que exigir a esa parte del sector público financiero y esa otra parte del sector privado que cumplan con la función para la que han sido creados, porque las cajas y los bancos no son empresas como negocio para sí mismos, sino que efectivamente son unas entidades financieras que tienen su negocio, pero que a su vez tienen que cumplir una función social con la sociedad y no lo están haciendo. Y por lo tanto la política tiene que ser muy reivindicativa y muy exigente, tiene que sacar los colores a la banca y a las cajas y tiene que decirles que tienen que arriesgar parte de sus recursos para que circule el dinero y para que pueda reactivarse la economía en las empresas. Y a su vez yo me comprometo a que parte del dinero público de la institución foral se pueda dedicar también a arriesgar junto con las entidades financieras para que haya avales y contravales a las empresas y para que pueda circular el crédito. En segundo lugar, hay que tener la decisión de priorizar inversiones en la Diputación Foral de Álava, haciendo aquellas que tengan mayor mano de obra como creación principal. Las que no tengan mano de obra, aunque sean importantes, habrá que dejarlas para un mejor momento. Y en tercer lugar, hay que hacer planes de consumo, tipo los que ya ha hecho el Gobierno Vasco en relación a los planes Renove. Hay que buscar que con incentivos económicos desde lo público y con ofertas importantes desde lo privado, sumado todo eso, el ciudadano tenga productos mucho más atractivos desde el punto de vista económico y que esto le anime a consumir para que podamos ahí mejorar. Luego, desde luego, hay muchas más cosas en relación con el turismo, con la logística, con las energías renovables y con muchos de esos aspectos en los que si trabajamos bien, también hay enormes oportunidades para mover la economía y mover el empleo. Bueno, en los últimos minutos vamos a hablar de nuestra comarca, la comarca de Ayala y sus pueblos, tan alejados en cuanto a kilómetros de la capital. Y bueno, que en los últimos años pues ha habido algunas críticas de que algunas de las obras prometidas no se han realizado por parte de la Diputación. Supongo que usted, si llega a ser diputado general, tendrá también algo para nosotros. Sí, yo creo que hay cuatro cosas que el Valle de Ayala está demandando desde siempre y que son muy importantes. Una, lógicamente, y la más importante es la de la economía. Hemos hablado sobre ello y, desde luego, los planes en relación con la reactivación económica que he señalado son para el conjunto del territorio y, por tanto, también para el Valle de Ayala. A partir de ahí, en esta zona se necesita un mejor sistema de movilidad. Esa también ha sido una queja y una reivindicación permanente. Precisamente en el año 2013 termina el sistema de concesión de líneas de transporte que hay ahora con las empresas privadas y habrá que presentar ya un plan de movilidad, un plan de movilidad que los socialistas lo presentamos muy ambicioso porque queremos que todos los ciudadanos de Álava, vivan donde vivan, puedan estar conexionados con la capital y también entre los pueblos en tiempos que no superen los 40 minutos. Bueno, esta es una exigencia que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. También se plantea, bueno, pues las políticas de frecuencias que atiendan realmente las necesidades de la población. Desde luego, la promoción del turismo para esta zona es otro de los elementos importantes sobre los que se puede trabajar muchísimo. Tenemos muchas cosas, mucho patrimonio, muchas ideas que pueden hacer que esta zona sea muchísimo más conocida. Todo el mundo sabe que ha habido una explosión del turismo en Vitoria, que llevamos 2 años creciendo imparablemente. Nosotros necesitamos que la oferta de Álava, junto con la del País Vasco, sea muchísimo más atractiva, porque eso permitirá que los turistas vengan y estén más tiempo. Hace falta hacer paquetes mucho más densos, con más oferta, y esto el Valle de Ayala es fundamental en ese papel, en ese planteamiento. Bueno, en fin, movilidad, promoción del turismo, promoción del comercio, desde luego obras públicas, se han dedicado muchos recursos porque hacía falta en el conjunto de Álava para las grandes infraestructuras de comunicación, para las carreteras. Este es el momento de hacer también mucho más inversión en las carreteras, en la red comarcal. Bueno, está esta zona entre el Valle de Ayala, entre las prioridades que hay que acometer desde el Plan Integral de Carreteras de Álava. En fin, hay un rosario de actuaciones políticas que desde luego tienen en cuenta el Valle de Ayala. Mucho trabajo por delante, desde luego, y el día 22 los ciudadanos decidirán, tienen que introducir su voto, es su derecho y casi obligación, porque al fin van a elegir a quienes vayan a regir los destinos de la provincia, del territorio de Álava, en los próximos 4 años. Así es, yo creo que la democracia la hacemos entre todos, la fortalecemos entre todos, la tenemos que alimentar entre todos. El voto es una herramienta útil, además muy justa, porque cada ciudadano, con independencia de cuál sea su estatus, tiene el mismo valor con su voto, y yo pido a los ciudadanos de izquierdas, a los progresistas, a las personas que tienen una idea colectiva de la sociedad, que cojan como referencia política las papeletas del Partido Socialista, porque son las únicas que pueden hacer realidad esos valores solidarios y colectivos. Charlie Prieto, candidato a diputado general de Álava por el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchísima suerte.